por la derecha. A Messi lo puso un poquito más cerca de Agüero, pero siguió probando con los mismos. Bueno, hay que recordar que Facio acaba de ser padre y que Pavón tiene un cuadro de faringoamigdalitis y que por eso estuvieron ausentes en la práctica, ¿no? Pero paró los mismos: Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Biglia, Mesa, Di María, Lanzini, Messi, Agüero fueron los elegidos, y Willy Caballero atajó para el combinado sub-20 que se paró enfrente, con lo cual, si lo puso a Caballero, vos sabés muy bien que cuando el equipo que te enfrenta en el entrenamiento siempre se pone al arquero para poder exigirlo más. El arquero titular no termina jugando para tu equipo, sino que juega para el rival para probarlo. Bueno, me parece que ahí es donde se está perfilando que Caballero va a ser el arquero titular de la selección argentina de cara al Mundial. Te saludo, Néstor, hasta mañana. Abrazo grande. Ah, y sin olvidarme lo de Centurión, ¿no? Que lo terminaron operando por apendicitis. Para tener en cuenta, digo, mirá, si lo llamaban justo iba a pasar por esto. Sí. Un abrazo grande. Ahí va a decir el técnico, yo tenía el informe. Claro, abrazo grande. Chao. Hasta mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 2 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el estadio de Ferro, el expresidente del partido justicialista Gioja pretende hacer una convocatoria a congresales del partido que tienen mandatos vencidos, pero no irían los de la provincia de Buenos Aires. La reunión está convocada para el día 8. El 9 de junio, con diversos actos, se recordará el levantamiento de Valle y Tanco con un jefe civil que era Andrés Framini, de los sucesos de 1956 contra la dictadura. 8 grados 5 décimas. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Aumentaron notablemente las cargas por el Belgrano Norte. La página deportiva con el tenis. Así es, recordamos entonces que en el día de hoy se van a realizar dos restantes partidos que tienen que ver con los cuartos de final de Roland Garros, el Abierto de Francia, uno de los cuatro torneos Grand Slam que tiene el circuito internacional de tenis. Lo van a hacer a las 10:30 y en forma simultánea Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, enfrentando a Marin Cilic. En tanto, Diego el Peque Schwartzman tiene la difícil misión de tratar de superar nada más ni nada menos que al número uno del mundo, Rafael Nadal. Si se dan los resultados positivos para ambos, tendremos semifinal Argentina allí en el tenis de Roland Garros. Esta noche y desde las 22:15, con televisación de Teis Sport, San Lorenzo visita a Instituto de Córdoba en el cuarto partido de los playoffs de las semifinales de la Liga Nacional. El equipo de Boedo lidera la serie 2-1 con su triunfo del otro día, y en caso de ganar esta noche será rival de San Martín de Corrientes, que días pasados eliminó en la otra semifinal a Atenas de Córdoba. También hay que recordar que en Copa Sudamericana ya también están el calendario de días y horarios para los equipos argentinos de esta competencia. San Lorenzo va a enfrentar a Deportes Temuco los jueves 26 de julio 21:45 y el miércoles 15 de agosto a las 19:30. En tanto, Lanús hará lo propio ante Junior de Barranquilla los martes 17 y 24 de julio, ambos a las 21:45. River, el Boston River, va a enfrentar a Banfield el miércoles 25 de julio y el miércoles 1 de agosto, ambos a las 21:45. Defensa y Justicia será rival del Nacional de Ecuador el miércoles 18 de junio y el martes 31 del mismo mes, ambos a las 19:30. Y por último, San Pablo de La Silva a recibir a Colón de Santa Fe el jueves 2 de agosto, 19:30. La revancha será en Santa Fe el jueves 16 a las 21:45. Declaran inconstitucional el aumento del 5.71% en marzo para los jubilados. en un fallo de la Cámara de Seguridad Social, sostienen que debió aplicarse un aumento del 14.5% según la fórmula de ajuste que rigió hasta que se aprobó la reforma del ANSES, ya preparando la apelación y la sentencia, porque el ANSES dice que aplicó esto de acuerdo a lo que ya había estipulado en el Congreso. La justicia declaró inconstitucional el aumento que recibieron los jubilados en el mes de marzo, que fue del 5.71% de acuerdo a la ley de movilidad. Así lo resolvió la sala número 3 de la Cámara de Seguridad Social, que ordenó aplicar la fórmula de movilidad anterior del 14.5% por entender que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva y deberán pagarle a los jubilados lo que les sustrajeron. Para ello, se basó en la causa Fernández Pastor Miguel contra ANSES, ya que la nueva ley de movilidad, la 27.426, fue aprobada por el Congreso de la Nación del 29 de diciembre del 2017 y la movilidad de los jubilados recibieron en marzo 5.71%, que corresponde a la evolución del 70% de la inflación y al 30% de los salarios del tercer trimestre del 2017, cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior de julio hasta ese día, sanción que sancionaron la ley, porque no se puede legislar con ninguna ley para atrás. Deben devolver lo que le robaron a los jubilados. Los jueces Martín Laclau, Néstor Faciolo, sostienen que en la sentencia anterior, la ley de movilidad claramente estipulada dos momentos para otorgar el incremento por movilidad en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en dichas fechas en la que la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad se pudiera cambiar. Fuentes del ANSES confirmaron que apelarán ante la Corte este nuevo fallo de la Cámara, que sienta doctrina para millones de jubilados que fueron robados, o si ustedes quieren, hurtados por el Estado Nacional, con una retroactividad que en su momento este programa dijo que era ilegal. Ahora la cuestión ya tiene fallo de la Cámara Social, la que legisla sobre estos temas, y quieren ir a la Corte Suprema para ganar tiempo y no devolverle la plata a los jubilados. Es la hora 8:08 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. El doctor Salvador Massa en el recuerdo. Salvador Massa nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1886 y falleció en Monterrey el 9 de noviembre de 1946. Médico y bacteriólogo argentino, se destacó por haber dedicado casi toda su vida al estudio y combate de la tripanosomosis americana, conocida como la enfermedad del mal de Chagas-Massa y otras enfermedades endémicas. Completó los estudios que había iniciado el doctor Carlos Chagas sobre el agente etiológico Trypanosoma cruzi y sobre el vector de la enfermedad que contagia a la vinchuca, además de perfeccionar el tratamiento de la misma. El doctor Massa, un grande olvidado de nuestra medicina en el recuerdo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, los camioneros van a producir en cualquier momento una novedad, porque ahora están parados en Huergo una enorme cantidad de camiones, porque están esperando que hable Moyano, que haría algunos anuncios. Así que habrá que estar atentos, porque la situación se puede complicar de un momento a otro. Ayer Pablo Moyano decía que no es cierto que haya conciliación obligatoria. Esa noticia había estado lanzada por la agencia Telan y todos la difundimos. dice que ellos no recibieron ninguna conciliación obligatoria, por lo tanto, no está interrumpida ninguna medida de fuerza y podría haber novedades con los camioneros, tanto en la recolección de residuos como en el crédito bancario, así que hay que estar muy atentos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo de Wilde. Sí, lo escucho. Ah, perdón, de Renzi, no le conocí la voz. Mire, le agradezco la oportunidad que me da para salir al aire. Yo quería... No... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No sé, llame de vuelta. ¿Quién está? Buen día, José, estoy llamando de Renzi. No, bueno, me refiero a que no... Eran todas palabras muy lindas, muchas frases lindas, las de Perón. Mi único heredero es el pueblo. Marcharemos con la cabeza, con los dirigentes, con la cabeza de los dirigentes. Pero no se cumple. No pudimos nombrar un sucesor. Tal es así que dejó Isabelita. Le hago una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿A quién votó usted en época de Perón? Siempre a Perón y a Evita. ¿Sí? Siempre a Perón y a Evita. ¿Y para qué lo votó? Y no porque me... No, digo porque como lo cuestiono todos los días. No lo cuestiono, pero... ¿Qué le pasa? Dejó Isabelín. ¿A usted le cayó mal Angelis y se la toma con Perón? No, pero es cierto. No me suelte de tilo, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, mire, este gobierno de ceros, porque cero en humanidad, ¿no es cierto? Cero... En apego a la justicia, dijeron que venían a restaurar la República y se la han cargado al hombro, están destruyendo las instituciones, ¿no es cierto? Cuando la justicia falla, no cumple. Cuando la legislatura saca una ley, la vetan. Entonces, realmente es un gobierno de cero sensibilidad y cero inteligencia. El empresario rapaz argentino, acostumbrado a llevar sus dineros al exterior, jamás puede gobernar el país, porque no lo entiende, están acostumbrados... Es difícil pensar en argentino cuando uno está pensando en que mejor dejar la plata afuera o tenerla en dólares, ¿no? Exactamente, pero si la tuvieran en dólares y la hicieran trabajar en el país, seríamos una potencia. Ahora, ¿cómo se hace para que se revierta esta cultura de que los argentinos no le tenemos fe a nuestra moneda? No, los argentinos no, ellos.